debates. Bien, agradezco mucho al padre Bernardo sus palabras de introducción fraternas y cariñosas, como también quiero agradecer de manera particular al padre general y al consejo sus palabras de ayer, en primer lugar, y el hecho de que me hayan invitado a participar con todos vosotros en este encuentro conclusivo del proceso IPONA. Lo mismo también quisiera decir una palabra de agradecimiento porque dentro del Consejo General, él mismo y sus consejeros han optado por dar continuidad a este proceso, por llevarle hasta el final, para concluir con lo que inicialmente estaba programado. Creo que puede redundar en beneficio de toda la orden y no solamente en América Latina. Les he facilitado un esquema de la charla que voy a tener ahora para que puedan seguir más fácilmente su desarrollo. Comenzando por el contexto eclesial. El contexto eclesial obligado en este momento pues es la conferencia de Aparecida, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, como recordaba ayer el Padre General. Las conferencias de obispos en América Latina han tenido una gran trascendencia, una verdadera significación en la vida de la Iglesia latinoamericana, con una evidente repercusión en la Iglesia universal. De este encuentro de Aparecida, sus frutos se producirán en la medida en que lleguen a conocimiento de toda la Iglesia y se hagan vida las recomendaciones y opciones de estos días intensos de reflexión y de oración de los pastores. Consciente de su responsabilidad eclesial, la orden no puede quedar al margen del latido de la Iglesia, particularmente intenso en estos días. Sabemos por experiencia que las conferencias del Episcopado Latinoamericano han tenido una grandísima importancia para la orientación global de esta Iglesia. Más aún, sus conclusiones han tenido repercusión en la reflexión teológica y pastoral del continente y el eco ha llegado a toda la Iglesia. Paso al punto 1.1 sobre el Vaticano II y las conferencias del Episcopado Latinoamericano. De todos los encuentros celebrados por el Episcopado Latinoamericano, los de Medellín en 1968 y de Puebla en 1979 tuvieron particular trascendencia porque constituyeron la aplicación de la renovación conciliar a la vida de la Iglesia en América Latina. La vida religiosa fue posiblemente el sector de la Iglesia que acogió con mayor decisión los nuevos planteamientos. La orden vivió en pequeña escala su proceso de adaptación al concilio a través de la renovación de las constituciones, en el capítulo general especial del año 68, y del documento de Dublín, que era un poco la traducción también pastoral, del año 74, capítulo general intermedio de Dublín de 1974. Se trató de dos momentos de una gran riqueza espiritual, de apertura de horizontes, de mirada esperanzada a un futuro renovado, prometedor. Si el proceso renovador del concilio tuvo características propias más dinámicas en América Latina, Raquel Sarabia dice que produjo un efecto terremoto, fue debido en buena parte a la existencia de un episcopado particularmente sensible a la realidad social y eclesial del continente. También porque la Iglesia, y singularmente la vida religiosa dentro de ella, desempeñaba en el continente un papel que ya no jugaba en otros contextos sociales como el mundo económicamente más desarrollado. La Iglesia latinoamericana era muy consciente de los problemas de pobreza e injusticia estructurales en cuya transformación estaban implicados muchos agentes pastorales en diversos niveles. Algo diferente a lo sucedido en Europa o en países más desarrollados, donde la Iglesia, enfrentada con el iluminismo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, había perdido a la burguesía, que era en los inicios de la revolución liberal, y perdió masivamente a los obreros en las luchas de clases alentadas por el nacimiento del marxismo, en torno a mediados del siglo XIX. La Iglesia de América Latina conoció también una larga confrontación con los movimientos liberales en el siglo XIX por el hostigamiento de que fue objeto, como ya había sucedido en Europa. Sin embargo, ha estado mucho más alerta ante la llegada tardía de enfrentamientos de clases y de las reivindicaciones de los oprimidos, mostrándose muy cercana a los problemas de la gente. Y en esto creo que hay una diferencia notable entre la Iglesia globalmente en América Latina y la realidad de la Iglesia en otras áreas o continentes. La conciencia social de la Iglesia en América Latina la ha convertido en un baluarte de la defensa de los derechos humanos, tanto global como individualmente. Quizás recordéis, los que participasteis en el capítulo general intermedio del año 92 en Brasil, cómo el cardenal Arms se refería a la Iglesia como la casa de los pobres. La Iglesia es la casa de los pobres, decía el cardenal Arms en ese encuentro. Es como si la experiencia de otras latitudes hubiera servido a los obispos y agentes pastorales de América Latina para no repetir algunos errores históricos. Por eso, esta Iglesia latinoamericana ha tenido otros horizontes pastorales y hasta otro lenguaje. Algo que he podido constatar incluso en una reciente intervención del cardenal Rodríguez Madariaga en la Semana de Vida Religiosa de Madrid. Allí me llamó la atención el modo como él se expresaba haciendo el análisis de la situación del continente, con un lenguaje mucho más aguerrido, más atrevido, poco común en el lenguaje pues más melifluo de los cardenales que están en Roma generalmente. Era algo, un lenguaje mucho más vivo, más cercano a la realidad. En la toma de posiciones y señalación de estrategias pastorales ha sido sin duda fundamental la existencia del CELA, creado en 1955 en Río de Janeiro, pues ayudó a moldear, ya durante el concilio mismo, la fisonomía de una identidad eclesial latinoamericana propia, aunque entendida siempre en el seno de la comunión eclesial y al servicio de la misma. También la CLAR, la Conferencia de Religiosos, ha desempeñado un papel dinamizador, siguiendo el paso de esta Iglesia renovadora y comprometida, aunque confieso que su absurdo enfrentamiento con la Santa Sede produjo un bloqueo y mucha esterilidad, algo que creo que era poco alentador. La Iglesia latinoamericana ha sido, en efecto, muy sensible frente a los problemas económicos y sociales que aquejaban al continente. En su magisterio está continuamente presente la apelación a la conciencia cristiana que debe comprometerse frente a la pobreza e injusticia estructurales. No deja de ser llamativo que en una realidad como la latinoamericana, que es mayoritariamente católica, que tiene una formación católica, se dé este problema tan grave de desigualdad y de injusticia. Es como si no hubiera calado suficientemente la evangelización, o que hubiera sido algo excesivamente superficial. En este proceso, los obispos latinoamericanos no estaban solos, pues también el Papa Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, enfatizó que no hay verdadera evangelización sin promoción humana. La religiosidad es mucho más que un sentimiento superficial y afectivo, debe implicar la realidad social de cada día. Medellín y Puebla aportaron la gran novedad de dejarse interpelar muy fuertemente por los signos de los tiempos tan diferentes en el continente latinoamericano. Sus conclusiones han confirmado un estilo de ser Iglesia más inculturado y más responsable socialmente. El influjo de alguna de sus opciones ha trascendido el área cultural del continente influyendo en la teología católica en su conjunto, sobre todo con sus opciones preferenciales por los pobres y por los jóvenes. Desde Medellín o Puebla, la Iglesia ha seguido su camino, quizás no siempre a gusto de todos, o no siempre en la línea más avanzada, representada por alguno de sus protagonistas más destacados. Como en el caso del Concilio, estos encuentros de los obispos para algunas personas eran un punto de partida, mientras que para otros eran un punto de llegada. Hasta aquí hemos llegado, ya no hay que seguir más en esta línea. En cambio, otros pensaban, estos son los planteamientos para ir de ahora en adelante. Ha ocurrido con el Concilio y de algún modo ha ocurrido también con estas conferencias del Episcopado Latinoamericano. Las décadas transcurridas han permitido que algunos aspectos más radicales fueran decantados por la experiencia y que las corrientes teológicas continentales se purificaran de elementos espurios ajenos probablemente al Evangelio, como el caso de algunos análisis sociológicos inspirados en el marxismo que pretendían orientar la acción de la Iglesia sin considerar la dimensión trascendente de su mensaje. Otros factores, en cambio, se han consolidado adquiriendo carta de naturaleza en la teología y en la praxis pastoral. El Papa Benedicto XVI, atento al paso de la sociedad, hace balance de las circunstancias que han cambiado desde la cuarta conferencia del Episcopado en Santo Domingo. Resalta el fenómeno de la globalización, con el riesgo de los monopolios y el lucro a cualquier precio, el resurgir de formas autoritarias de gobierno, cita el Papa, sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas y que no corresponden con la visión cristiana del hombre y de la sociedad. Cierro las comillas. La necesidad de que la economía liberal tenga en cuenta la equidad, pues sigue aumentando la pobreza, cita el Papa, cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica, debido al secularismo, al hedonismo, al indiferentismo y al proselitismo de numerosas sectas, de religiones animistas y de nuevas expresiones pseudo-religiosas. Cierre de la cita. No es sordo el Papa al clamor del pueblo, sino que conoce y enumera los problemas manifestando la necesidad de afrontarlos. También en una reciente reunión del cardenal Bertone, como secretario de Estado, con los nuncios de todos los países de América Latina, que se celebró en Roma el 23 de febrero de este año 2007, para preparar justamente la quinta conferencia del Episcopado, hacía un elenco de los problemas y situaciones que afligen a la realidad continental. Violencia, narcotráfico, desigualdades, desempleo, economía informal, deterioro de la educación, falta de democracia representativa y avance del proselitismo de las sectas. El Papa conoce, pues, los problemas, pero los afronta, en primer lugar, desde una dimensión espiritual. Decía en la apertura de la conferencia de Aparecida, y cito textualmente, ante la nueva encrucijada, los fieles esperan de esta quinta conferencia una renovación y revitalización de su fe en Cristo, nuestro único Maestro y Salvador, que nos ha revelado la experiencia única del amor infinito de Dios Padre a los hombres. Cierro las comillas y paso al punto 1.2. La quinta conferencia del Episcopado en Aparecida. Como orden, debemos situarnos en este contexto eclesial y social y en esta perspectiva para responder a los desafíos que nos presenta la sociedad y la Iglesia de nuestros días. No somos islas, sino parte activa y viva de la Iglesia que debe actuar responsablemente en este concreto contexto histórico. Una importante conclusión de nuestro encuentro actual, de nuestro encuentro Hipona, debería ser la voluntad clara de la Orden de prestar oído atento a la voz de los pastores pronunciada en estos encuentros pastorales. Por ello es deseable que el documento conclusivo de Aparecida sea estudiado detenidamente en las circunscripciones de la orden, con ánimo de poner en práctica las orientaciones que los obispos ofrecen hoy a los agentes pastorales y a los fieles en América Latina. Punto 2. La orden en América. Después de esta referencia al contexto eclesial y social, es momento de mirar y hacer una referencia a la realidad de nuestra orden en América Latina. Y permitidme primero una mirada muy rápida e histórica para subrayar un par de aspectos. Punto 2.1, primeros pasos históricos. La revisión crítica de la primera evangelización, acentuada con motivo del quinto centenario, ha podido ocultar algunos aspectos no solo salvables, sino claramente encomiables. Creo que como Iglesia no debemos dejarnos manipular por quienes han querido y quieren denigrar la labor evangelizadora y cultural de la Iglesia, movidos también por intereses políticos. El primer factor subrayable, entiendo, del encuentro de culturas que se produjo con el descubrimiento de América desde la perspectiva europea, es la centralidad de la evangelización. La predicación del Evangelio fue un objetivo irrenunciable para las autoridades tanto políticas como religiosas. Hoy ciertamente nos sorprenden algunos métodos, pero está por encima de cualquier duda razonable el celo por las almas de los evangelizados y por su salvación eterna por parte de los misioneros. Una realidad solo comprensible, aunque no necesariamente disculpable, desde el contexto teológico y político de sus protagonistas. Como toda obra humana, también la acción apostólica de la orden ha incurrido seguramente en errores, sobre todo vistos desde una perspectiva actual más respetuosa con las culturas. Pero el impulso evangelizador de nuestra orden en América en el siglo XVI, a partir de su llegada en 1533 a México, ofrece un panorama de más luces que sombras. Los deslices son normalmente fruto de la mentalidad de la época y de la formación de los misioneros, por lo que hay que saber enjuiciarlos desde su realidad histórica, sin caer en anacronismos. Recordábamos ayer en el video cómo el general Seripando, respondiendo a las incitaciones del emperador Carlos V y después de Felipe II, decía a los provinciales que se enviaran a América misioneros que fueran santos, sabios y que quisieran ir voluntariamente. Y este punto me parece que es importante subrayarlo, porque efectivamente nuestros primeros misioneros que vinieron a América cumplían con esas características. Se trataba de religiosos intachables y santos desde el punto de vista de su opción de vida religiosa, que habían crecido en un estilo de vida religiosa reformada, como era el convento de Salamanca y otros conventos que habían sido recientemente reformados, y se movían por un ejemplar celo apostólico. No en vano está introducida la causa de beatificación de varios de ellos, por ejemplo Luis López de Solís, Agustín de Coruña, Diego Ortiz, Juan Bautista Moya, son todos de las primeras generaciones de misioneros que vinieron, que venían con ese celo. Alonso de Orozco quiso también venir, tuvo que regresar desde Canarias por enfermedad. Aquellos hermanos nuestros supieron estar cerca de los indígenas, aprendieron sus lenguas, que utilizaron para predicarles y enseñarles la fe, tuvieron más respeto que otros evangelizadores por su modo de vivir y organizarse. Es significativo que nuestra orden fuera pionera en la admisión de candidatos nacidos en América y que el obispo Luis López de Solís hiciera incluso un seminario para indígenas porque afirmaba que solo ellos eran los más adecuados agentes pastorales para poder predicar el Evangelio a su gente. Por tanto, esa dimensión de santidad creo que es un punto rescatable de esta primera evangelización en la que participó la orden. Punto 2.2, el celo misionero. Mirando al primer siglo de evangelización de la Orden en América, es fácil extraer como lección la trascendencia que revistió el celo misionero como estímulo para la vida de la Orden, para su proyección pastoral y su renovación interior. Es curioso que quizás los momentos de mayor impulso de la Orden han coincidido normalmente con momentos de impulso misionero. Pudo ser el de momento en el que los ermitaños van a las ciudades, en 1256, es este momento de predicación y de evangelización cuando se sale a predicar el Evangelio a otros lugares, América y también al Extremo Oriente, o es el momento también misionero fuerte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX o mediados incluso del siglo XX, cuando otras circunscripciones comienzan también a dinamizar la dimensión misionera, produciendo un incremento importante en el espíritu de la Orden e incluso un crecimiento numérico. El dinamismo de este inicio de la evangelización de América fue tan extraordinario que la Orden creció en América en número de miembros y en extensión geográfica con una sorprendente rapidez. El mandato de Cristo, ir por todo el mundo, proclamar la nueva a toda la creación, el que crea y sea bautizado se salvará, de Marcos 16:15, ha encontrado siempre eco en los consagrados cuando estos han vivido abiertos al Espíritu y a sus inspiraciones. La pérdida de este importante factor ha significado un aplanamiento del vigor espiritual que estuvo tan presente en los inicios jurídicos de la Orden y en la aventura evangelizadora de América. Pasado el primer impulso misionero, las provincias americanas de la Orden perdieron ese dinamismo, viviendo muy cerradas en su propia realidad y privándose en consecuencia de este elemento pastoral dinamizador de la vida cristiana y de la vida religiosa. El crecimiento de la Orden en los siglos XVI al XVIII fue muy grande numéricamente, pero no lo fue tanto en santidad comunitaria ni en aliento espiritual. Un problema de crecimiento y al mismo tiempo de decadencia que afectó también a otras partes de la Orden y a otras órdenes religiosas. Las crisis del siglo XIX, los procesos independentistas del siglo XIX y los regímenes liberales con su política de desamortizaciones, exclaustraciones y supresiones colocaron a la Iglesia y a la Orden en una situación de gran fragilidad. Quedaron poquísimos religiosos y se resintió la disciplina y el espíritu religioso instalándose en la mediocridad. Algunos religiosos supervivientes, más sensibles e interesados por el futuro de la Orden, pidieron ayuda al resto de la Orden, pero no la lograron hasta que se restableció el régimen ordinario dentro del sector español, que fue el que más pudo crecer, a pesar de la oposición de los liberales, gracias al respeto del gobierno por la provincia misionera de Filipinas. Toda la Orden en su conjunto quedó muy reducida en el siglo XIX a causa de las limitaciones impuestas por los regímenes políticos en toda Europa y América, que eran el solar fundamental de la Orden, salvo la excepción de Filipinas. Las provincias americanas quedaron limitadas a pequeños grupos autóctonos muy débiles que arrastraban una vida lánguida. Entre las sombras de la Orden en América no se puede ocultar la existencia de partidismos internos muy fuertes casi desde el principio. La lucha por el poder ha sido durante siglos una auténtica lacra de la vida religiosa que atenta contra la fraternidad y que denota situaciones viciosas al interno de las instituciones. La idea de Iglesia misionera como desafío pastoral para la Iglesia latinoamericana ha comenzado a adquirir creciente importancia con el Papa Juan Pablo II, que ya lanzó un aviso y un desafío para la Iglesia latinoamericana, invitándola a que fuera también misionera. Ahora, en la quinta edición de la Conferencia de Obispos de América Latina y Caribe, este principio ha ocupado un lugar central al presentar esta dimensión eclesial, misionalidad, como objetivo prioritario para la Iglesia de nuestros días en el continente, y lo refleja ya el propio lema de la conferencia cuando dice, habla de discípulos y misioneros. El cardenal Rodríguez Madariaga afirmaba en una rueda de prensa con motivo de la quinta conferencia del episcopado como esencial para la Iglesia latinoamericana, y abro comillas, el ser misionero es algo sustancial en los discípulos. Los bautizados necesitamos un espíritu misionero más vivo, más creativo, más activo, con nuevos bríos. Hay que renovar la misión. Cierro comillas. Expresión de este objetivo es haber fijado como meta en la quinta conferencia del episcopado una gran misión de la Iglesia en América Latina, en la que creo que debería participar también nuestra orden. Punto 3. La historia reciente y el proceso Hipona. El padre general ayer y el padre Miguel Ángel Keller ya explicaron el desarrollo del proceso Hipona y por tanto no voy a detenerme en algunos aspectos concretos, pero sí quisiera subrayar algunas circunstancias que han dado origen a este proceso que hoy concluye, este proceso Hipona. Sabemos que es fruto de la reunión de superiores implicados en América Latina, que se celebró en Conocoto el año 93. Aquel encuentro fue vivido como un momento del espíritu que hizo tomar conciencia de la situación de la orden en América Latina, de sus luces y sus sombras, de las orientaciones pastorales de la Iglesia, particularmente aquellas derivadas de las conferencias del Episcopado de América Latina, y de la necesidad de revisar la presencia y acción pastoral de la orden en conformidad con las claras orientaciones de la Iglesia y las exigencias de un futuro mejor para la orden en el continente. La reunión de Conocoto nació gracias a la confluencia de varias circunstancias favorables. La primera, punto 3.1, el capítulo general de 1989, y el 500 aniversario de la evangelización de América. Punto de partida de la reunión de Conocoto fue la recomendación del capítulo general ordinario de 1989 de que el quinto centenario de la evangelización de América diera lugar a celebraciones o actos conmemorativos dentro de la orden. No hay que olvidar que nuestra orden había sido una de las grandes evangelizadoras de América y que fue pionera en el trabajo evangelizador al llegar al puerto de Veracruz en 1533. La Iglesia se preparaba para celebrar la cuarta conferencia de obispos de América Latina y el Caribe en Santo Domingo, y dado el protagonismo e importancia de las anteriores reuniones, como citaba antes, particularmente Medellín y Puebla, por la aplicación del concilio y en la renovación de la acción pastoral, parecía conveniente prestar una particular atención a la voz de los pastores que iba a salir de ese nuevo encuentro de la cuarta conferencia. Por este motivo se optó por esperar a su conclusión para realizar el encuentro de Conocoto y no se dedicó el capítulo general intermedio del año 92 en Brasil para ese fin. 3.2. La orden en América Latina. Al margen de este evento eclesial, la situación de la orden en América Latina estaba exigiendo una reflexión seria sobre las líneas pastorales y sobre el futuro mismo de la orden en el continente. El problema principal detectado era un contraste muy grande en los planteamientos teológicos y pastorales predominantes en las diferentes circunscripciones, llegando a ser hasta incompatibles, incluso dentro de un mismo país. Esta contraposición ideológica y pastoral se hizo particularmente patente en el intento de crear una provincia en Brasil con los religiosos de las cuatro circunscripciones implicadas en el país, una idea que había surgido en el capítulo general intermedio celebrado en México en el año 1980. El padre Teodoro Tac, entonces general, puso mucho empeño en esta iniciativa, pero no fue posible llevarla a efecto por la incompatibilidad de planteamientos entre los miembros de las circunscripciones implicadas en el proyecto. aquella realidad conflictiva que tuve la oportunidad de poder conocer, y creo que bastante a fondo, era un buen reflejo de la situación de la orden en el continente y de los impedimentos que bloqueaban su desarrollo. La radiografía salida del estudio sociológico que sirvió de base al encuentro de Conocoto permitió un acercamiento analítico y un diagnóstico de la situación. Algún punto me parece particularmente significativo. En América Latina parecía haber más de una orden de San Agustín. En esta situación resultaba enormemente difícil realizar proyectos de colaboración y parecía que estaba seriamente comprometido el futuro de la orden en el continente. La proporción de religiosos que vivían en América Latina era alta, más de un cuarto de la orden, pero era preocupante la escasez de vocaciones autóctonas, la escasa o nula, en algún caso, promoción vocacional en los últimos decenios, o ciertamente una promoción vocacional muy alejada de las posibilidades y de las expectativas. América era un campo abierto a la evangelización y los religiosos que vivían en el continente se empeñaban con seriedad en esa evangelización. Pero no se había contribuido demasiado a dar un rostro latinoamericano a la orden. Esta carencia creo que ha constituido un error grave, tanto desde el punto de vista eclesial como desde el punto de vista de la orden, aunque en nuestro descargo hay que decir que no ha sido un error exclusivamente nuestro. Gran número de misioneros procedentes de Europa o de Estados Unidos parecía que cumplían y cubrían las necesidades pastorales y no se sentía la urgencia de promover también vocaciones del propio continente para desarrollar la orden o otras órdenes también dentro del continente. Consecuencia de esta política vocacional ha sido la dependencia de la Iglesia latinoamericana en su conjunto, al menos en muchos lugares, de otras iglesias, algo que se da en algunas regiones del continente, como se puede ver por el alto número de obispos y de sacerdotes que son de otro origen. Más significativa era la divergencia en los planteamientos teológicos y pastorales. Medellín y Puebla, con lo que significaban como opciones de la Iglesia en el continente, eran aparentemente inexistentes para buena parte de la orden, en fuerte contraste con otros sectores que se manifestaban mucho más sensibles con la conciencia social y las opciones pastorales de la Iglesia, quizás extremadas en algún caso, en perjuicio de otros valores irrenunciables de la vida religiosa. Las divergencias sobre el modo de entender la proyección de la vida religiosa tenía reflejo en los estilos de vida, en las obras apostólicas, en la formación y en las opciones y prioridades pastorales. El concilio por una parte y las opciones pastorales de la Iglesia latinoamericana por otra habían servido como detonantes para evidenciar y profundizar esas diferencias. Con frecuencia, algunas comunidades agustinianas estaban más próximas a los planteamientos de otras órdenes en su propia área geográfica que a los cohermanos de otras circunscripciones. El aludido intento fallido de formar una provincia brasileña en 1981, fue fiel reflejo de esa situación, pero las conclusiones podían extenderse a otras zonas del continente donde aparentemente cualquier colaboración dentro de la orden resultaba imposible. No obstante comprender todos la conveniencia práctica de trabajar juntos para el logro de algunos objetivos que consolidaran la presencia de la orden y le abrieran a un futuro mejor. A estos elementos bloqueadores de su dinamismo había que añadir otros factores que aconsejaban implicar a la orden en una reflexión en profundidad. Por una parte, estaba la potencialidad de América Latina, que demostraba tener una iglesia con extraordinaria vitalidad, en la que la orden no había hecho propias algunas de sus virtualidades. Vale la pena recordar cómo Santo Tomás de Villanueva, según escuchábamos ayer también en el vídeo, tuvo la intuición desde su responsabilidad de provincial que quién sabe si en el futuro los nuevos territorios no significarían para la Iglesia algo mucho más importante que la realidad europea, que en ese momento estaba en peligro por la amenaza del protestantismo y de los turcos. En una orden internacional es imperativo intensificar la presencia en lugares donde existe una mayor virtualidad y posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta la crisis creciente de la Iglesia y de la orden en Europa por efecto del secularismo en aumento. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo la Compañía de Jesús, que está en situación de crisis en tantos países, tiene en India 14 provincias y 6.000 religiosos indios, pues indica que ciertamente ha habido un esfuerzo grande de promoción vocacional allá. Y vemos también cómo otras órdenes pues han desarrollado y se han esforzado por ir creando realidades nuevas y por aportando su propio carisma en lugares donde ha sido posible una evangelización y un mayor crecimiento vocacional. La orden necesitaba otros horizontes para lograr una auténtica renovación en América Latina, y ese horizonte podía solo ofrecerlo la mirada de todos en la misma dirección, ya que el mirarse unos a otros desde la sospecha o desde contraposición de posturas no había hecho sino subrayar y aumentar las diferencias. Y ese punto de referencia podía constituirlo el magisterio de la Iglesia a través de las conferencias del Episcopado de América Latina y del Caribe. Hipona ha sido fruto de la voluntad de los superiores reunidos en Conocoto de iniciar un proceso serio de renovación de la orden desde planteamientos eclesiales y teológicos comunes, escuchando a la Iglesia. Es cierto que la orden había hecho un importante planteamiento de colaboración dentro del continente con la creación de la OALA en el año 1969. Sin embargo, pronto se dibujó un distanciamiento grande entre los directivos de la OALA y las bases de la orden. Aunque meritoria, indudablemente, la labor realizada por la OALA para intentar coordinar iniciativas y promover actividades comunes para toda la orden en América Latina, las directrices no eran compartidas universalmente y, por tanto, su eficacia se había visto bastante restringida. Por eso, ayer escuchaba con agrado el ver cómo en la última encuesta los niveles de aceptación de la OALA han aumentado mucho, porque me parece que es algo extraordinariamente importante para la dinamización de la vida agustiniana en el continente. En el encuentro de Conocoto, los superiores mayores presentes en el mismo, junto con los representantes de las diversas circunscripciones, tuvieron muy claro que convenía iniciar un proceso de renovación que implicara a todos los religiosos y obras de la orden en América Latina. El punto 3.3 sobre Conocoto, soplo del espíritu e inicio del proceso Hipona. Desde el Consejo General pedimos orientación metodológica al movimiento del mundo mejor para organizar el encuentro de Conocoto. Al principio acompañó algunas sesiones del Consejo el padre Gino Moro, un orionista, pero en reunión del 12 de diciembre ya se perfilaron algunas líneas que podrían ser la oferta para hacer a los superiores en la reunión de Conocoto, para ver si existía voluntad de poder iniciar realmente un proceso de renovación. Los puntos que se señalaron tuvieron efectivamente eco en los propios superiores. El padre Gino Moro nos dirigió enseguida al padre Arturo Porcaro por su vinculación con el movimiento y la metodología del mundo mejor, que había dado excelentes resultados en la diócesis de Chulucanas, donde muy poco tiempo había pasado a ser una diócesis, el vicariato. La experiencia de Arturo fue ciertamente muy provechosa, él tomó entonces ya el lugar de padre Gino Moro, le secuestramos allá para esa actividad, una actividad y una experiencia que fue realmente fundamental para el encuentro de Conocoto y también para los sucesivos, y creo que es justo reconocérselo en este momento. Junto con él, pues los que han participado en el equipo continental de animación han sido claves fundamentales para poder llevar adelante este proyecto. El encuentro de Gorokoto fue sobre todo una experiencia de conciliación y de toma de conciencia de una misión compartida. Un encuentro entre hermanos que descubren lo mucho que tienen en común, puesto que se había optado por no perder el tiempo en reproches recíprocos, sino utilizarlo en mirar todos en la misma dirección. El resultado fue que la palabra de la Iglesia fue escuchada con respeto, mientras que el análisis de luces y sombras de la orden, con un panorama iluminado por ponentes externos que actuaron con moderación y tacto, permitió que la unidad surgiera en medio de los hermanos y que el encuentro de Gorokoto se convirtiera en un auténtico referente. Efectivamente, quienes participamos en Gorokoto tuvimos la impresión de que el Espíritu había soplado con generosidad en medio de aquella reunión. Creo que fue Monseñor Castellanos el que hablaba de que había que gorokotizar la orden, intentar difundir ese espíritu también por el resto de la orden. Y ciertamente se dieron nuevas perspectivas para el futuro y surgió en todos el deseo de iniciar ese proceso con el que hoy concluimos. Sobre los frutos del proceso Hipona no me voy a entretener, porque ya ayer ustedes mismos hablaron de ello y reflexionaron sobre ello, y por otra parte, tanto el Padre General como el Padre Keller también hicieron referencia a algunos de esos frutos. Y paso, por tanto, al punto número 4, sobre líneas de futuro y metas para la orden en América Latina, desde mi modesta perspectiva. El proceso Hipona llega ahora al final del tiempo programado. Gran logro es que haya resistido todo este largo peregrinaje y que poco a poco haya calado en la conciencia de los hermanos. Estamos ante un proceso que ahora merece evaluación, pero que indudablemente sus frutos tienen que perdurar en el futuro. El punto número 1 sería el tema de renovación espiritual, testigos de Jesucristo. Decía el padre Demetrio en su homilía de esta mañana que como orden tenemos la responsabilidad histórica de insertarnos en la dinámica del espíritu. Pues bien, la mejora espiritual es la primera e inevitable exigencia de un proceso de renovación. Si esta no se produce, se construye sobre arena. El seguimiento de Jesucristo es el único móvil auténticamente válido de nuestro estilo de vida y ha de comenzar en el diálogo con Él, es decir, en la oración y en el cultivo de una vida espiritual rica, alimentada por su palabra. Sin la fuerza del encuentro personal con Cristo, en la intimidad de nuestro interior, no lo encontraremos tampoco plenamente en el otro, ni en la lucha por la dignificación de las personas y por la justicia. Si nos reducimos a ser agentes sociales, arriesgamos a acabar reducidos al estado laical. El seguimiento de Jesucristo es la clave para la dinamización de cualquier proceso de transformación. Punto 2, escucha de la voz de la Iglesia. A ello me he referido de alguna manera. Una de las consecuencias que plantea el desafío de los signos de los tiempos es dar respuesta a la situación en América Latina y en el Caribe. Nos interpela la Iglesia y nos interpela la situación del continente. Para ello es necesario conocer el análisis que la propia Iglesia hace de este contexto. El estudio de las conclusiones de la quinta conferencia del Episcopado debería constituir una obligación moral para la orden en América Latina. Recuperar lo mejor de nuestra historia. En este punto quisiera referirme pues a esos dos puntos que señalaba antes. Por una parte, la santidad como un elemento que ha marcado a los primeros misioneros, y por otra parte a la misionariedad, es decir, la dimensión misionera como algo fundamental para revitalizar la vida religiosa, como algo que en todo momento histórico ha servido para dar un impulso a la vida religiosa de las diferentes congregaciones y órdenes. Protagonismo de la orden en América en el futuro. Yo estoy convencido que el futuro de la orden pasa por América Latina, como intuyó Santo Tomás de Villanueva, y eso implica una fuerte responsabilidad para quienes habéis nacido en el continente o para quienes estáis desempeñando vuestra misión como religiosos, como sacerdotes en América Latina. poner ganas e ilusión en los proyectos que tiene entre manos la Orden o en otros que pueda iniciar será un modo de hacer efectiva la voluntad de renovación. Aplicación del discernimiento del proceso IPONA. Sobre en este punto quisiera referirme a cómo durante el proceso se ha dibujado un modo de ser agustinos en el continente y un modo de ejercer los diferentes ministerios acá, para ser fieles a la propia espiritualidad. Yo creo que con este proceso y teniendo esas premisas queda la obligación moral de dar continuidad a la aplicación de esas conclusiones del proceso, que hay que buscar el modo de vivir en nuestra realidad concreta de acá como agustinos, encarnando la propia espiritualidad, y de plasmar en nuestros ministerios ese estilo de vida que nace de la espiritualidad agustiniana. Colaboración intercircunscripcional es una asignatura pendiente de la Orden, esta colaboración entre las circunscripciones. Se han dado importantes pasos en esta dirección, muy importantes. Yo creo que valoro mucho lo que habéis sido capaces de hacer en América Latina, cosa que a veces en otras áreas tampoco ha sido fácil, porque los problemas son prácticamente comunes. Pero el mapa de las circunscripciones seguramente tiene que ser revisado y retocado, estrechando mucho más la colaboración. En siglos pasados la Orden tenía mucha más flexibilidad, las provincias no constituían un fin en sí mismo, eran instrumentos administrativos, como lo son también en otras órdenes. Las provincias se crean o se unen o se aumentan según las necesidades de organización de la propia orden. En el caso ahora mismo los claretianos acaban de unir 3 provincias en España, los jesuitas se han unido también, están dándose uniones de provincias y de grupos, los franciscanos lo hacen con una enorme facilidad también, o los capuchinos, y algunos son de nuestra propia raíz cultural como orden mendicante, y sin embargo tienen esa capacidad para poder cambiar las fronteras de las provincias y que no se conviertan en infranqueables e imposible la colaboración. Yo creo que este es uno de los puntos en los que la Orden tiene que trabajar en el futuro de manera inevitable. Luego también el cáncer de la mediocridad, número 8. El arzobispo de Santiago, el cardenal Herraz Zurit, ya varias veces me ha dicho que uno de los errores grandes que han cometido las órdenes mendicantes es dejarse llevar de la mediocridad, y que por ese motivo no acababan de despegar. Una mediocridad pues que se refleja en la selección de candidatos por una parte y en su formación, y por otra parte se refleja también en los modos de vida de los propios religiosos, que se pueden instalar en un cierto aburguesamiento, en una falta de estímulo, de espíritu, que hace que no tengan empuje apostólico o empuje pastoral. Una mediocridad que se refleja también cuando se pierde, por ejemplo, el interés por el estudio, que es algo que ha sido característico de nuestra orden de sus inicios. Otras órdenes no lo tenían. Los franciscanos empezaron más tarde, quizás, a tener esa inquietud, o los carmelitas. Nuestra orden se caracterizó desde el principio por una fuerte inquietud por el estudio. Por eso ayer escuchaba con mucho agrado cuando el padre general hablaba del gran número de candidatos que han ido a hacer estudios en el Instituto Patrístico, que era una de las aspiraciones, lograr que en la orden haya muchos hermanos expertos en San Agustín, porque efectivamente, como él subrayaba, es algo que espera la Iglesia de nosotros, nos lo dicen los obispos, los nuncios, están siempre diciéndonos y esperan que nosotros seamos expertos en San Agustín. Ojalá que tuviéramos muchos agustinos profesores de patrología en los seminarios diocesanos o en cualquier otro ambiente, y agustinos dedicados también al estudio, particularmente del estudio de los santos padres, pero también de otras áreas de conocimiento. Y por último, una invocación, quédate con nosotros. El mensaje de la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, el mensaje a los pueblos de América Latina y del Caribe, estaba construido sobre la base y la pauta del diálogo de Jesús con los 2 discípulos de Emaús. La quinta conferencia del Episcopado evoca también en sus inicios este hermoso pasaje. Como colofón de nuestro proceso de renovación, también nosotros podemos exclamar con los discípulos de Emaús: quédate con nosotros porque anochece. La cercanía de Cristo nos permitirá leer los signos de los tiempos, como hicieron los discípulos, escuchando la palabra del Maestro, y acogiendo su gesto de partir el pan. Del encuentro con Cristo surgirá la fuerza que hará posible la misión. Con Cristo a nuestro lado será posible descifrar las claves de la sociedad a la que servimos y de la Iglesia a la que pertenecemos. Descubrir a Cristo, escuchar su palabra y partir el pan nos dará la fuerza para reemprender el camino hacia Jerusalén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y permitidme terminar con la oración del Papa para la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.